La voz delicia sonora de la palabra o cambios y respira. La voz de mi padre que resonó en el corazón de mamá. La voz, la voz de mi más remoto inicio. Lobo, col, o orto, o loba, o loboco, o verso, o rodondo. Lobo, col, o orto, o lobo, o loboco, o verso, o rodondo. La voz por la boca muere, como el pez, según dicen. La voz nace en la boca, como el poema. Errante fonema aéreo, la voz aire pasando entre las cuerdas vocales, a, o, e, u, a colores pintados por Arturito, l'enfant terrible, Armando sorete blando, Arturo sorete duro, la voz, monosílabo masculino con artículo femenino. La voz impertinente del nuevo voz o la dulce posa nova. La voz gramatical define si como sujeto sos agente o paciente. Y esto puede traer cola de género. La voz piensa que dice lo que pienso mientras habla. No sabe la voz que ella nada sabe y aún así fala y canta como si supiese. La voz volátil como la piedra cuando se la arroja. La voz se imprimió por primera vez a punzón sobre papel ennegrecido en humo de lámpara. Una vocecita. En el fono autógrafo de Edward Leon Scott Martinville en 1860. Y no era My little lamb, little lamb, little lamb de Thomas Alva Edison 16 fonógrafos después. La voz nadie de la escritura. ¿Se escribe sola? La voz del poema es escritura que encuentra su tono y nos habla. Dice Lacan y aúlla toda su jauría. Esta voz incluida que pregunta, la voz oída mientras leo la voz de lo escrito. ¿De quién es esa voz? La voz muda de lo inscrito. ¿Ya no muda? La voz mimética de la torcaza oculta en la enramada que cada 7 segundos exactos interviene. Si carece de poiesis, tiene un enorme sentido del ritmo. La voz del Ave María sobrevolando el agua bendita del río de las garzas. La voz de la ley, pero sí hay justicia. La voz, pero no sin voto. La voz que el alma pronuncia y que heroico sabe. La voz de mando que manda a desaparecer la voz de los disidentes. Demando a esa voz y a su ciega obediencia en cualquier punto de la historia del planeta. La voz de la multitud tiembla en estadios, tiranos y víctimas a granel. La voz del odio, lengua bisturín. La voz de la musa al oído del corazón. La voz a media voz de los amantes, la voz fuera de sí, del alma del enamorado. La voz de la naturaleza habla, pero ¿quién carajo la escucha? La voz tempo de la conversación, interferida por 5.000 millones de teléfonos celulares sonando al unísono gracias a la tele ringtone organizada el pasado año 2020 por MMITSS, Max Moving to the Satellite Sideral. La voz de la conciencia, voz evidente. La voz vidente de los oráculos es la única máquina del tiempo. La voz raya que no cesa, cuerpo eléctrico de los poetas. La voz hermética, entrar uno en la voz. La voz poesía, con o sin tinta, es voz distinta. Beauty's truth, truth beauty, la voz de cuando Keats vencía a Platón. La voz del latín vox, vocis, caja de resonancia, la Pandora. La voz furiosa de plutonio cuyos escupitajos queman los huesos de la gente. La voz miedo no dice las cosas por su nombre. La voz de cosas inanimadas. La voz partitura oculta del inconsciente. La voz herida del viento o hiriendo en él. La voz soplando desde la ladera de la laringe. La voz om. Polifónica del universo, mandá la voz. La voz que guía a los sonámbulos por las cornisas del sueño. La voz cable a tierra del que está en coma, hablale, decile cuánto lo querés. La voz de la razón, tan perfecta ella hasta cuando tose, y la voz incesante vigilia de la ¡La voz! El diario de su barrio, no deje de comprarlo, ya salió. ¡La voz! La voz chamullo, chamánico, churrinche, telúrico. La voz chamullo, chamánico, churrinche, telúrico. La voz Gardel, Caetano, Lennon y Jagger, Billie Holiday, Nina Simone, and a stairway to heaven, smoke. ¡Pip, pip, pip, pip, pip, pip! La voz que atiende mi perro y entiende mi gato cuando les hablo. La voz de los que no tienen voz, demagógica voz, Neruda. La voz, si la tenés, tenés un don. La voz parca, la voz de la sombra, la voz presencia. Presencia, la voz. La voz de mis queridos muertos que escucho clarito al oído. La voz mayúscula de Dios hablante por la voz de niña o niño. Las voces amadas desde el primer instante y para siempre. Lula, Juaco, Alecos, Yoyo, Nio. La voz propia que finge ser igual a sí misma. ¿Vos quién sos? Todas las voces eres tú. La voz pez y punto a tramo de aire. Algo pasa por la voz. Algo pasa por la voz. La voz dicha, la dicha de la voz. La voz del silencio, la que con los años elige qué callar. Y la voz del destino, que por fin llega a su destinatario. Sobre voces no hay nada escrito. Sería como escribir en el agua, pero en el aire. El mar sopla y muge. El acantilado vierte letras de arena que la ola borra en la orilla. Lo dice el viento y lo trae aquí el magín del alma. Esa pluma que todo lo inscribe en la voz. La voz, etcétera, es tan fría como la voz de un mecanismo infinito. Gracias a ustedes y a gusto tuyo, el gusto ha sido mío.